y yo se lo he otorgado, esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay... Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Empezamos nuestro desenlace dominical del 26 de junio de 2011. Carlos Añay de la Bastida los saluda, les da un abrazo cordial. Este programa es retransmitido por Radio El Sol desde Quito y también por Radio El Ecuatoriano, cortesía de Oscar Imbaquingo, para todos los ecuatorianos emigrantes residentes en diferentes partes del mundo. Un saludo cordial para todos los que están en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en los que están en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, Colombia. También en Europa, en España, donde tenemos una gran comunidad de ecuatorianos, en Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, en los países nórdicos, Suecia, Noruega. Un cordial saludo a todos ustedes y también en otras partes del mundo. Encontramos en Japón, en todos lados encontramos ecuatorianos que han emigrado, especialmente en los últimos 10 años, debido al colapso de nuestra economía, que continúa con este gobierno que dice ser revolucionario y en realidad de revolucionario solamente tienen la palabra, porque de los hechos no hay absolutamente nada revolucionario, especialmente en Ecuador, en donde el pueblo ecuatoriano ha estado empobrecido. Y ahora continúa peor, no solamente empobrecido, sino que dentro de una delincuencia atroz. Les cuento, señores, que hace unos pocos días, cuando unos cuantos delincuentes asaltaron a una casa de juegos en las calles 9 de Octubre y Boyacá, pues tuve, no sé si decir la suerte o la desgracia, de presenciar que los carros de la policía perseguían a este carro pequeño blanco que huía en medio de disparos. Y bueno, mientras cruzaba la calle, vi al carro que huía, que justamente cruzaba a toda velocidad mientras que los carros de la policía los perseguían con disparos. Es decir, me pegué un tremendo susto que al cruzar la calle disparaban. Así que por suerte estoy aquí transmitiéndoles a ustedes este programa. El presidente de la República, en su programa sabatino del día de ayer, decía que los tres más grandes proyectos de la historia del país son logros de la Revolución Ciudadana. Y menciona la refinería del Pacífico, Coca-Cola Sinclair y el Metro de Quito. Como los logros de la Revolución Ciudadana son los proyectos, los grandes proyectos, los más grandes proyectos de la historia del país son logros de la Revolución Ciudadana. Y añade, para los que preguntan dónde está la plata del petróleo, él responde, aquí está. Pero qué sinvergüenza que es el presidente de la República. Discúlpenme, señores, que yo tenga que tratarlo de esta manera, pero esto es una sinvergüencería porque esta es una mentira descarada. O sea, es mentiroso y sinvergüenza. Señores, estos son apenas proyectos, proyectos. En el caso de la refinería del Pacífico no hay ni siquiera financiamiento. En el caso del Metro de Quito recién presentan el proyecto. ¿Cómo pueden ser logros porque presenten proyectos? logros sería si es que estuviesen presentando las obras concluidas. Señor presidente, no sea tan mentiroso y sinvergüenza. Discúlpeme, ¿usted qué cree? ¿Que nosotros los ecuatorianos somos unos tontos? ¿En realidad no le da vergüenza a usted de decir tremendas barbaridades? ¿Es que eso se puede esperar de una persona con educación que crea que los ecuatorianos somos unos tontos, que debemos creerle que la plata del petróleo está aquí, están en estos proyectos en los que ni siquiera se han iniciado, como el caso del metro, en el que no tenemos nosotros ninguna construcción a la vista, en el caso de la refinería del Pacífico, que está atrasada ya con 3 años? Es decir, señor presidente, estas no son obras, son simplemente proyectos. Estos no son logros. Logros serían si tuviésemos estos proyectos ya funcionando, si es que fuesen realidad y el dinero estuviese aquí, si es que estos proyectos hubiesen sido finalizados. Por favor, ¿qué cree usted que está tratando con ignorantes? Es decir, señores, que hay que considerar que uno de los mayores logros de la administración de Jaime Roldós fue el proyecto de la refinería Atahualpa. Es que la historia, han visto ustedes, señores, jóvenes ecuatorianos, en la historia que ustedes han estudiado del país y de los presidentes y de las administraciones pasadas, han visto ustedes que el mayor logro de la administración de Jaime Roldós Aguilera fue el proyecto de la refinería Atahualpa. Porque simplemente se le ocurrió, como ahora se le ocurre al presidente actual, decir que tendríamos una nueva refinería, aunque de proyecto jamás pasó y nunca se materializó. Hasta el momento no tenemos ninguna refinería del Pacífico. Y esa refinería del Aromo tiene un tufo a engaño y lo he manifestado constantemente. Y este presidente mentiroso y sinvergüenza nos dice que la plata del petróleo está allí. ¿En dónde está, pues, señor presidente? Si este proyecto es de cada vez sube y sube y sube en precio o en costo, son de más de 13 mil millones de dólares. Si es que estuviese la plata aquí, ya tuviésemos, pues, entonces la refinería, tuviese usted el financiamiento. Y nadie le quiere financiar, y usted no puede financiarlo porque usted financia su malgasto, su despilfarro, porque usted es un presidente irresponsable. Sobre el envío de dinero fuera del país, aquí está, el falso patriota dijo en su cadena sabatina: quieren acusarme de incoherente, que envío mi dinero fuera del país, que conocía de los contratos de mi hermano. Señores, también dijo: lo que quiero es que florezca la verdad. Además dijo también: una de mis virtudes, una de mis escasas virtudes, es la coherencia. Vivo como pienso. Señores, vamos a ver la coherencia del presidente de la República. Por favor, señor González, póngame esos spots que pasaron en la televisión con referencia al referéndum 2011. Por favor, González, póngame esos spots para ver la coherencia de este presidente. Antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Señores, recuerden que el presidente dice que el 30 de septiembre hubo un atentado contra su vida, que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y que estuvo secuestrado. Y sin embargo, él mismo dice, fíjense la coherencia de él, según él, esto es coherente, decir que 50 miembros del GOE le dieron protección. Entonces los 50 miembros del GOE también estaban secuestrados. Y dice que dos delegaciones de la policía fueron a visitarlo y él los recibió cordialmente. ¿Cómo es eso que él estuvo secuestrado? ¿Esto es coherencia, señor presidente? Esto es ser incoherente. Pongámosle otro ejemplo de la incoherencia del presidente de la República. Pero esto es fatal. Por favor, señor González, póngale ese spot que pasé en la televisión. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces, no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Ahí está, señores. Esa es la coherencia. Y él dice: una de mis escasas virtudes. Es decir, si son escasas y esa es una de las escasas, en realidad usted no tiene ninguna virtud, pues. Usted lo que ha hecho es la mentira y el engaño, la falsedad. Ha hecho una virtud. Y no le da vergüenza. No le da vergüenza. Tengo que decírselo. Porque no le da vergüenza los días sábados cínicamente mentirnos y mentirnos y mentirnos. Decir que el dinero... son como 100 mil millones de dólares que han entrado en las arcas fiscales y usted no le alcanza el dinero. Es una vergüenza, señor presidente, por favor. Es una vergüenza. Y es usted el que dice que la oposición utiliza técnicas de marketing para engañar a los ciudadanos. Que las técnicas de marketing para engañar a los ciudadanos es repetir y repetir mentiras. Eso es lo que usted hace. Esa es la técnica de marketing que usted utiliza. Para engañar a los ciudadanos, es usted quien lo hace. Repetir y repetir mentiras. Y se lo digo en su cara. Aquí yo no se me haga aquí el tonto, el señor presidente, de que usted no me escucha. Usted escucha absolutamente todo, todo lo tiene monitoreado. Y no creo que no tenga monitoreado este programa. Lo estoy llamando mentiroso y sinvergüenza. Y aquí yo no tengo ningún temor, porque dice que todos tienen temores. Y usted mismo es el que dice, señor presidente, dice, lo que quiero es que florezca la verdad. Si dicen la verdad, ¿qué temen? Yo no temo nada, yo le estoy diciendo la verdad. Usted es un mentiroso y un sinvergüenza y nos engaña constantemente los días sábados con mentiras, mentiras y mentiras y con todas sus cadenas sabatinas. Dice además que la oposición le dice que hay que reducir el gasto. Y usted añade, ¿en qué vamos a bajar el gasto público? ¿Vamos a reducir los sueldos de los maestros? Etcétera, etcétera. No, señor presidente. No se le está diciendo que reduzca eso, no. No se le está diciendo a usted que reduzca los beneficios a la sociedad, no. No se le está diciendo a usted que se olvide de los desprotegidos. No se le está diciendo que le quite los bonos a los pobres, no. Yo defiendo a los pobres. Yo lo que le estoy diciendo constantemente es que reduzca el gasto en su propaganda mentirosa, falsa, engañosa. Eso es lo que yo le estoy diciendo, porque eso va en beneficio suyo para mantenerse en el poder. Eso es lo que tiene que usted reducir. Eso es lo que tiene que reducir. Dejarse de engañarnos con nuestro propio dinero. No sea mentiroso, señor presidente. Dice que los impuestos verdes son para cambiar el comportamiento. Señor presidente, usted fue advertido por mí. Fue advertido por mí. Desde hace mucho tiempo, el 9 de septiembre de 2008, yo indiqué a usted que por su irresponsabilidad en su manejo económico, iban a venir una combinación de diferentes medidas económicas, a saber, primero, incremento de los impuestos, y eso es lo que usted hace constantemente, incrementar los impuestos. Segundo, incremento de la deuda interna y externa. ¿Qué significa la deuda interna? Todo esto que llaman CETES y que usted dice que no es deuda porque los pone a corto plazo, muy avispadamente, por un año, como que sí, deuda a un año no es deuda. A ver, señores, pídanle prestado pues a su vecino por una semana, a ver si es que no es deuda. Por supuesto que es deuda, aunque sea a corto plazo, es deuda. Eso de los CETES, que son certificados de tesorería, señor presidente, eso es deuda y usted la incrementa. Eso que la deuda del IES, que tampoco es deuda. Señor presidente, usted no tiene plata, por eso está pagando a los contratistas con bonos, de una manera sinvergüenza, depreciando los bonos basura que le ha chantado al IES. Con el beneplácito de ese cajetón de Tuco. Este es un gobierno empobrecedor y sometedor. ¿Cuántas veces yo les he dicho eso, señores oyentes? padres y madres de familia, estudiantes, jóvenes, futuro de la patria, abuelitos, pensionistas. Este presidente es un presidente despilfarrador. A ver, señor presidente, este es el presidente que habla de nacionalismo e incita a un patriotismo falso que pone su dinero a buen recaudo fuera del país mientras hunde a la nación con políticas económicas fatales que conducirán a la desdolarización, empobreciendo a los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué importa si pone su dinero en Alemania o en Bélgica? Lo importante es que usted dice una cosa y hace otra. Esto es ser falso, engañador. Esto es ser hipócrita. Ese es el problema aquí, señor presidente. El problema no es de que ese dinero haya sido lícito o ilícito. No, no, señor presidente. De eso no se trata aquí, no. Aquí se trata de que usted no es coherente con su discurso, que usted dice una cosa y hace otra. Ese es el problema. Entonces, continuando con lo del 9 de septiembre de 2008, había advertido el incremento de los impuestos, de la deuda interna y externa. ¿Qué es la deuda externa? Que el presidente de la República, por la puerta de atrás, habla con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. ¿O es que ya nos olvidamos, señores, de que el presidente tuvo, pues, una entrevista con Bloomberg en la que, claro, él hablaba otro discurso? No es que tiene múltiples discursos el presidente, uno para el pueblo y otro para los inversionistas de Wall Street. Ahí él hablaba de la posibilidad de vender bonos internacionales o emitir bonos internacionales en los mercados financieros del mundo. ¡Ay, qué lindo! El presidente nos dice, por un lado, que es patriota, que es soberano. Él dice que este es un gobierno soberano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso porque usted quiere incrementar también la deuda externa. Si no la ha incrementado todavía, es porque no le creen en los mercados internacionales. Porque usted los engañó ya una vez, o es que nos olvidamos de los pativideos. No nos podemos olvidar. Prohibido olvidar los pativideos. Prohibido olvidar la manipulación de la información. Eso cuando usted decía que no iba a pagar los intereses, hasta la víspera y el día lo pagó, manipulando el precio de los bonos, favoreciendo a aquellos que han tenido información privilegiada. Señores, porque no me como el cuento de que no hubo favorecidos. Tercero, eliminación de los subsidios, dije que se vendría. Y ahí está, ya nos quiere comer al cuento el presidente de la República, que él solamente quiere quitarle el subsidio a los pelucones, a los ricos. Señor presidente, ¿a quién quiere engañar? Cuando se quitan los subsidios a las empresas que ya tienen sus costos grabados y planificados mucho más bajos porque el precio del gas que pagan es bajo, ¿van a pasarle a quién la factura? ¿A quién le pasan las facturas de su alza en costos si no es al consumidor? ¿Y quién es el consumidor? ¿Solamente los pelucones de Carondelet? No, los pobres, los más pobres y los desamparados del país. Aquellos a quien usted dice proteger y sin embargo, por la puerta de atrás los engaña. Los engaña, señor presidente. Vamos a hablar claro, clarito, porque usted puede correr todo lo que quiera, pero no se me puede esconder porque en el cuadrilátero de la política se va a enfrentar conmigo tarde o temprano. Cuarto, que ya se vendrá algún momento. Desdolarización, señores. Adopción de una moneda nacional nueva y la devaluación de la misma. Por supuesto, devaluación de la misma, engañando y empobreciendo a los más humildes y vulnerables de nuestra sociedad. Y por último, quinto, señores, quinto, lo increíble, pues. No se vayan a sorprender que este gobierno es revolucionario, no tiene nada. Es un gobierno falso, es un gobierno empobrecedor, es un gobierno mentiroso, es un gobierno sometedor, es un gobierno mediocre, con un presidente mediocre, con un presidente que jamás manejó ni una tienda de abarrotes. Yo se los he dicho y no protesta cuando yo se lo digo, se queda calladito el presidente de la República, porque yo no vengo aquí a esconderme. Yo no tengo problemas, señor presidente, ni con el SRI, ni con nadie. Entonces métase pues conmigo. No es que dice que todos son mentirosos. No, señor presidente, lo que pasa es que aquellos que también dicen lo mismo que estoy diciendo yo, lamentablemente no tienen credibilidad y con ellos usted se mete porque usted quiere que esos sean sus rivales. Es que usted puede basurear a los que le mintieron al país y le dicen lo mismo, pero no conmigo, porque yo de partidocracia no tengo nada, porque yo de rabo de paja no tengo absolutamente nada, porque yo de miedo no tengo nada con el SRI. Allá otros, que claro le hicieron daño al país, y no vamos nosotros a esconderlo. Claro que le hicieron daño al país, pero usted también le hace daño al país con sus mentiras constantes. Presidente de la República, qué lástima que su gobierno no es el gobierno revolucionario y de cambio que la gente pensó y esperó. Su gobierno es un gobierno mentiroso, falseador de la verdad. La dolarización, señores, es que hay que recordarlo porque el presidente de la República se esconde tras este engaño. Esto fue un atraco a la nación, hay que saberlo reconocer y hay que denunciarlo constantemente. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo con el presidente de la República es en tratar de decir que los otros, porque son malos, entonces él es bueno. Y eso no es así, eso es falacia. Él no es bueno porque los que lo critican son malos. No, señor, porque yo lo estoy criticando y usted no me puede criticar a mí. Así que usted es falso, señor presidente. Usted utiliza las falacias para defenderse. La dolarización fue un atraco a la nación. De esto no hay duda. Pero luego de haberse establecido la dolarización forzadamente, señores ecuatorianos, vino un periodo de estabilización económica y mejoró el nivel de vida de los ecuatorianos. Las medidas económicas tomadas por este gobierno son medidas tomadas con el afán de producir caos en el país. El presidente ha dicho que es estrategia de este gobierno causar incertidumbre, causar caos. Estas medidas son de empobrecimiento y sometimiento de los ciudadanos ecuatorianos. Y estamos palpando que cada día se toman medidas que no serían necesarias si el gobierno hubiese sido cauteloso, si es que este gobierno no hubiese sido irresponsable, si este gobierno no hubiese sido despilfarrador. Los impuestos, la deuda interna y externa se incrementan y los subsidios son eliminados paulatinamente. Y la manera más fácil de eliminar los subsidios, engañando al pueblo ecuatoriano, diciéndoles que los subsidios se mantienen, es desdolarizando, porque la nueva moneda se irá devaluando solita en comparación a monedas fuertes o más fuertes que la nueva moneda ecuatoriana que será introducida tarde o temprano. A este extremo llegaremos, señores, tarde o temprano, con este gobierno que no da señales de cambio en su política económica irresponsable, en la que gastan todos los ingresos que son los más altos de la historia del país. Vende inclusive una gran parte de nuestra producción petrolera futura gastándose estos ingresos. Y aún así, señores, le falta dinero. Este presidente se ha vuelto tan irresponsable y tan falseador de la verdad y tan sinvergüenza que dice y critica al ex ministro de gobierno como si hubiese sido ministro de gobierno de él, como que si hubiese sido ex ministro de gobierno de otras administraciones. De Gustavo Larrea, él dice el vínculo de la FARC, pero de una manera descarada. Él critica a su propio ex ministro de gobierno y lo llama el vínculo de la FARC. Sí, señor presidente, el vínculo de la FARC de su gobierno. Y no era su puño, no era uno de sus principales apoyadores, presidente. Ahora, no está llamando mentirosos a Lourdes Tibán, Alberto Acosta, como que si no hubiesen sido sus principales apoyadores, como que si usted no hubiese sido el primer acostista. ¿Qué cree, que nos hemos olvidado? Que usted dijo ¡Yo soy el primer acostista!, dijo usted, señor presidente. ¿O es que cree que nosotros somos desmemoriados? Gustavo Larrea, vínculo de la FARC. Gustavo Larrea, vínculo del gobierno. Por lo tanto, señores, el gobierno ha tenido vínculos con la FARC. No sea tan sinvergüenza, presidente de la República. Tenga un poquito de vergüenza. Este gobierno, según él, está haciendo todo por la patria, nada por nosotros. Todos estos eslóganes que nos pone, este gobierno está haciendo todo por la patria, nada por nosotros. Claro, pues, en palabras, pero no en obras, señor presidente. Usted es un falso patriota, falso patriota, falso patriota que pone su dinero a buen recaudo, lo pone en Bélgica. Eso de que se hayan equivocado los periodistas y hayan puesto en Alemania es lo de menos. No importa si es Alemania o es Bélgica. El asunto es que usted pone su plata fuera del país. Plata, estamos hablando aquí de 200 mil euros o más. Presidente de la República, aquí, bueno, que los periódicos reportan 331 mil euros que dólares que ha sacado el presidente de la República fuera del país. 331 mil dólares. Y que se ha comprado, dice, un departamentito. Ay, pobrecito el presidente de la República. Se ha comprado un departamentito de solamente 170 mil euros. ¿Cuántos ecuatorianos pueden comprarse departamentitos de un dormitorio en Bélgica por 170 mil euros? Ay, pobrecito el presidente de la República. Y que 50 mil dólares han sido en impuestos. Oigan, que no se vayan a vivir en Bélgica porque los impuestos son muy grandes. Váyanse a vivir, por ejemplo, en Gran Bretaña. Ahí los impuestos es 1% nada más. 1% del valor de la casa. Así que si hubiesen sido... hagan el cálculo, señores, de 170 mil euros, 1%, ¿cuánto sería? 1.700 euros, ¿verdad? Eso sería el impuesto en Gran Bretaña por haberse comprado un departamentito de 170 mil euros. ¿Saben, señores? Yo les voy a decir algo. En Gran Bretaña, que yo tengo entendido que es más caro que en Bélgica, en Gran Bretaña, el precio promedio de una casa, es decir, promedio incluyendo Londres, en toda Gran Bretaña, yo me imagino, no les estoy dando la cifra exacta, pero debe ser algo así como unos 120 mil libras esterlinas. Término medio, claro que hay casas mucho más caras, de 1 millón de libras esterlinas, o departamentos baratos de, qué sé yo, 30 mil, 40 mil libras esterlinas. Algo así como 150 mil euros, digamos. ¿Ya? Así que no es la más barata por la que se compra el presidente de la República por 170 mil euros. No lo creo, porque no es en el centro de Bruselas, pues. ¿No ves que es en un pueblito de 30 mil habitantes? Ahí es en donde está el presidente de la República con su familia, o va a estar. Ahí es. ¿Usted cree, señores, que él se compró un departamentito, pobrecito, de un dormitorio? Porque los hijos de él no van a estar en un dormitorio. Van a estar ellos en la cocina o por ahí, decía, en uno que es de 13, una sala grande que tiene 13 divisiones. Entonces, señor presidente, usted no puede engañarme a mí. A mí no me puede engañar. Viene aquí a hacerse el pobrecito. ¡Usted es un pelucón! No hable de los pelucones, porque usted puede comprarse donde quiera su departamento. Puede comprarse en Bélgica, en Bruselas o en el pueblito en donde dice que se ha comprado su departamento. Como se lo puede comprar en San Borondón. O en Caracas. O en Caracas, o en Cuba, o en Estados Unidos, o en San Borondón. El asunto es que usted critica a los ecuatorianos que progresan con el esfuerzo de su trabajo diario y se compran y aspiran a vivir en las mejores ciudadelas residenciales del país. ¿Qué hay de malo con eso? Si usted ha aspirado a ser pelucón, ¿y sabe lo que dice usted? Que acerca de la compensación, dice, compensar es recuperar el nivel de riqueza. Usted nunca ha tenido 600 mil dólares, señor presidente. Usted no ha recuperado ningún nivel de riqueza anterior. Si usted no hubiese sido presidente de la República, nadie le hubiera dado 600 mil dólares. Nadie, porque usted no perdió $600,000 porque estuvo en una central de riesgos. Usted no era empresario, usted simplemente era un profesor que no le dieron empleo. ¿Cuántos años perdió por no haber tenido empleo? ¿Cuánto gana un profesor universitario aquí mensualmente? ¿Cuánto? $3,000. Aquí me dice un asesor de $2,000 a $3,000 mensuales. ¿Cuántos años estuvo sin trabajar usted, señor presidente? ¿Cuántos? ¿10 años? No creo. Ni siquiera un año se quedó sin trabajo. Entonces, ¿cuánto hubiera ganado en un año? $24,000. ¿Cuánto hubiera ganado en 10 años si es que no hubiera trabajado 10 años? $240,000. ¿Cuánto le han dado? $600,000. ¿Por qué? Por su bonita cara. Señor presidente, esa compensación no fue para que usted recupere el nivel de riqueza. Dice usted que no se está aumentando la riqueza. Por supuesto que usted nunca en su vida había soñado tener $600,000 en el bolsillo, en su cuenta bancaria. ¡Nunca! Ni siquiera en sus sueños más salvajes se imaginó que iba a tener $600,000. Pero ahora que usted los tiene, úselos. No hay problema, pero usted de hoy en adelante tiene que cerrar la boca acerca de pelucones, porque usted ya ingresó, igual que el resto de su comitiva que lo acompaña de ciudad en ciudad malgastando los dineros del Estado. Ya ingresaron a Pelucolandia, sea esta de Ecuador o sea de Bélgica. Señores, les agradezco mucho por su atención. Antes que González me haga señas, yo les deseo que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.